Hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos y bienvenidas a tu programa favorito, No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Vamos a ver qué tenemos en la tarde de hoy. En Zaragoza Actualidad hablaremos pues de la nueva situación del botellón en nuestra ciudad. En nuestra sección de cartas al director, gente que protesta por los horarios en los centros comerciales. Hoy creo que también haremos doble tanda de sin comentarios, en los que aparecerá Miguelito Bosé y también Francia como país. También habrá sección de gentuza. En nuestras secciones de humor os hablaremos de políticas sexys, el famoso diario Barcelona. Y por supuesto también tendremos nuestras secciones musicales. Hoy os hablaremos de Cámara Obscura y de Experimentos en el Terror. Y en el apartado musical también pues, sonarán Robert Trepper, Butylatics, Manowar, Scooter, Canteca de Macao, Cocadictos y Michael Jackson. Y hoy comenzamos con un personaje que tristemente pues está siendo protagonista en este año 2009. Y que nosotros sino Michael Jackson. Do you, Mood Criminal, comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludazo si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai en No Solo Zaragoza. Hasta las 9 en punto más o menos estaremos. Y bueno, pues esta sección de temas de actualidad de Zaragoza, pues estos días ha salido en prensa reportajes sobre el botellón y cómo está el tema, pues con esta nueva ordenanza, que bueno, pues establece multas entre 500 y 1.500 euros para la gente que lo practique. Pues como digo, han salido varios reportajes en noticias explicando un poco cuál es el comportamiento ahora, ¿no?, de los jóvenes que hacían botellón. Bueno, pues con la llegada del frío o del invierno, pues parece que algunas gentes están refugiando en casas, ¿no? Sobre todo lo que son universitarios, chicos y chicas que viven en pisos, ¿no?, compartidos, pues aprovechan en estos para quedar y tomarse ahí sus bebercios. Otra opción que parece que está pegando fuerte ahora y que, bueno, en Zaragoza pues hay quien lo ha hecho. Yo conozco gente, ¿no?, que lo ha llevado a cabo, pero bueno, quizás en otras ciudades como Huesca y Pamplona sí que se hacía. Estoy hablando de alquilar locales. Pues el típico grupo de amigos y amigas que se pillan un local, lo pagan entre todos el alquiler y bueno, pues ahí se reúnen para quedar y pasarlo bien. Yo, bueno, pues conocía a una gente, ¿no?, que se pilló un local en el barrio de San José, unos cuantos, no sé si llegaron a estar 15 personas o así, y bueno, pues le salía muy barato. Y bueno, pues ahí tenían montado prácticamente una casa, ¿no?, con videoconsola, televisión, cocina. Y por otro lado, pues hay gente que está acudiendo a ciertos bares, que viendo el panorama, pues han aplicado ofertas en lo que es las copas. Aquí pues la noticia que me he traído pues habla de un bar cerca de la Plaza de los Sitios que ha puesto las copas a 2,50 euros. Ofertas de 3 litros por el precio de 2. Y bueno, parece que esto está atrayendo a algunos jóvenes. Viene el testimonio de un chaval llamado Raúl que dice pues que nadie va a ir a beber a un bar en los que un cubata te cuesta lo mismo que un botellón entero, que eso es cierto. Y bueno, pues como último dato así reseñable, desde que se ha implantado la nueva ordenanza, pues que parece que en algunas zonas de Zaragoza está acudiendo la gente, ¿no? Zonas nuevas de botellón, como puede ser la Arboleda de Macanaz, la Pasarela del Voluntariado, etc. Pues estos días había gente que protestaba bastante. Por ejemplo, un internauta decía que había salido a pasear con la bicicleta por las orillas del Ebro, en el barrio de la Almozara, y bueno, pues debajo de lo que era la pasarela de Manterola esta, pues que el panorama era desolador con restos de botellas, bolsas, cajas, etcétera. Bueno, llenico de mierda. En el parque de Miraflores parece que también ha aumentado considerablemente la afluencia, ¿no?, de chavales que van a hacer ahí botellón. Y por otro lado, pues está pues la versión que dejan los propios interesados, ¿no?, los chicos y chicas que lo realizan y bueno, pues dicen que vale, a nosotros nos multan, pero cuando lo van a hacer a los sinvergüenzas que te cobran 7 euros o más por un cubata de garrafón. También hay gente que protesta por la nueva ordenanza y bueno, pues dicen que esto ya aparece en los Estados Unidos, ¿no? En el que no se buscan soluciones alternativas a los problemas, pero en cambio se dictan un montón de leyes restrictivas. Pues bueno, este tema siempre polémico, yo creo que hay que ponerse del lado de cada una de las partes implicadas, ¿no? Por un lado, pues los jóvenes que hacen botellón y que, bueno, realmente pues no se pueden permitir gastarse esos precios en una copa, ¿no? Por otro lado, pues la gente de la hostelería. Yo alguna vez he hablado con gente que lleva algún bar y bueno, pues se quejan de que los pintan como los malos de la película, ¿no? Y bueno, ciertamente pues no creo que la gente que lleve los jaritos, los bares de copas, pues se quieran forrar con el negocio. Y bueno, pues hasta donde yo sé debe ser una cosa parecida a los discos, ¿no? Que al consumidor final pues le llega un precio bastante alto. Y es que por medio pues hay una serie de intermediarios que encarecen el producto, ¿no? Y además pues desde la llegada del euro todavía más. Y bueno, pues en otro lado pues están los vecinos, la gente que puede ir a pasear tranquilamente, y los vecinos que estén en sus casas queriendo un poco de tranquilidad. Pues que muchas veces a la mañana siguiente pues te encuentras todo lleno de botellas, bolsas de plástico y demás mierda. Y ya no hablamos de los políticos, que en este caso pues siempre se lleva la peor parte, que en vez de buscar soluciones, llegar a acuerdos entre todas las partes, pues lo que hacen es aplicar normas que no sirven para nada. Pues bueno, no sé, ese tema lo seguiremos, a ver en qué acaba todo esto. Aunque como digo, pues parece que no hay mucho interés en encontrar soluciones. En fin, nos vamos a quedar con un poco de música, vamos a quedarnos con algo de nuestra tierra. Y bueno, pues aprovechando que ayer fue el día de Todos los Santos. O sea, hay gente que no caga con el tema de Halloween. A mí, Halloween. Halloween era... es un grupo heavy. Pues a mí personalmente, tanto una cosa como la otra me la trae al pairo. Pero bueno, vamos a quedarnos con un tema que habla precisamente de eso. El Día de Todos los Santos. Ellos son Cocadictos. Yeah. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Vamos con esas carticas que hemos encontrado por la prensa. La primera la ha escrito Natalia y habla de los piratas musicales. Dice: estoy hasta los mismísimos del lloriqueo sobre pirateo de CDs musicales. Los artistas lo que realmente desean es tocar, hacer su música y vivir de ello, ¿no? Pues que hagan más conciertos. Gracias a la música empaquetada, CDs, DVDs, tenemos la suerte de ver a un artista importante en pequeñas ciudades cada 100 años y a precios desorbitados. Nos mandan el plastiquito redondo y ala, 20 euricos cada uno. Los que se hacen ricos, como siempre, son los intermediarios. Haced conciertos y pasadlo de puta madre tocando. Sacad del mercado la morralla y contribuid a una mejor calidad artística. Y difundid la música gratuita por internet para promocionaros. Ese debe ser el uso del formato empaquetado, ser telonero de las actuaciones. Nuevos mercados se imponen y es hora de que organizadores de conciertos, montadores, controles de sonido, fabricantes de equipo funcionen y se lleven su parte justamente. Pues sí, este tema que lo hemos comentado aquí mil y una veces. Yo personalmente, pues si me comprara todos los discos originales que me gustaría, pues no tendría para comer, así que... Yo por lo menos tengo la conciencia bien tranquila, que siempre que puedo pues me pillo algún disquillo a los conciertos pues, que más me interesan suelo acudir. Aunque algunas veces pues te dejas una pasta bastante importante, pero bueno. Últimamente pues estoy viendo gente que conozco pues que se compra los discos originales a través de internet, pues, a través de páginas como play.com, Amazon, que los precios pues están mucho más baratos que pillártelos aquí, por ejemplo, en Zaragoza en una tienda. Aunque también alguno que conozco se ha llevado alguna sorpresa así un poco extraña de, bueno, pues comprarse el disco por internet y que le llegue sin el plastiquito, que le llegue el CD abierto y tal. En fin. Y la segunda carta y última la ha escrito José, R. de Zaragoza, y habla de horarios incompatibles. Dice: el próximo mes de noviembre la mayor parte de las grandes superficies van a implantar a los empleados unas jornadas de trabajo de días sueltos maratonianos de hasta 10 horas. Esto es amparándose en un artículo, el 41, que ambiguamente dice que en tiempos de crisis las empresas pueden imponer medidas de choque que ellas mismas decidan, sin consultar a nadie. Esto nos supone destrozar en parte la organización familiar del ya maltrecho trabajador del sector, que además de estar prácticamente indefenso por la no existencia de sindicalismo real, sufrirá más penalidades a partir de ahora. Por favor, que se sepa nuestra problemática por lo menos. Pues otro de los temas que han salido aquí bastante en el programa, siempre, pues bueno, aunque este programa pues no se escuche en cuatro gatos, sea predicar un poco en el desierto, pues es el tema de los horarios laborales, ¿no? Aquí en España es un hecho de que somos de los países que hacemos muchas horas y menos productivos somos, ¿no? Y bueno, pues hay quien dice que realizar X horas seguidas está demostrado que el ser humano pues empieza a no rendir como debe, ¿no? Y es otra de tantas cosas que parece que no interesa mirar, ni políticos, ni sindicatos, ni... ¡Vaya mierda! Pues desde aquí mi pésame a los que trabajan en centros comerciales y demás. Pues no tenemos más cartas, así que nada, nos quedamos con más música internacional, en este caso con Kasabian y lo que fue su último disco que salió este año. Esto se llama Underdog, Kasabian. Thank you. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy es probable que hagamos dos tandas de Sin Comentarios. Y bueno, pues en esta primera el protagonista es Miguelito Bosé, que hizo la siguiente declaración: los artistas estamos en peligro de extinción, como los osos polares. Y es que el cantante pues, actuó el martes pasado de portavoz de los galardonados con la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Pues, aparte de Miguelito Bosé, pues está por ahí el asesino de Francisco Rivera, el actor Imanol Arias, el cocinero Juan María Arzak, la chupóptera, digo, actriz Pilar Bardem, Agatha Ruiz de la Parada y alguno más. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Pepote dice: aquí están los del no a la guerra. Mira cómo se divierten ahora y no van en contra de las guerras. Los del no a la guerra y los maricones. Menudo país que tenemos, así nos va. Un tal Raulito dice: venga hombre, si sois unos vividores que hacéis una canción de mierda y queréis vivir toda la vida de ella. Es que manda huevos con los artistuchos estos. Yo al único artista que conozco es el que con 1000 eurillos se ha ido de casa de sus padres. A esos habría que mimar. Una tal Fedra dice: premios a los torturadores de animales y a pelotas del gobierno. Pues Pilar Bardem, además de su no a la guerra, ya sabemos de sobra que solo fue esa guerra la que la ofendió. Un tal Marcial Ruiz Escribano dice: pues también le podían haber dado una medalla a la clase política por hacer desaparecer el dinero de los ayuntamientos y las juntas sin que casi se note. ¿Eso no es un bello arte? Pues qué gran razón tiene este internauta. Una tal Maribel dice: ¿por qué no van con chapitas de no a la guerra? Leo Messi dice: no, papito, los artistas no están en peligro de extinción, porque artistas siempre ha habido a lo largo de la historia, a pesar de las crisis, guerras mundiales y epidemias. Los vividores como vosotros sí que estáis en peligro de extinción. Internet os ha jodido, pero bien. Se os acabó el chollo, solo os mantenéis gracias a las subvenciones, pero el público os da la espalda, ahora más que nunca. Un tal Joaquín Costa dice: me pregunto qué pensaría Goya, Velázquez, Quevedo, Valle Inclán y otros tantos que no pudieron ni vivir la 10 millonésima parte de bien que tú vives, pedazo de gorrón. Que si te tuvieses que mantener por tu arte irías a picar piedra. Y por último el comentario que ha dejado Manolillo. Dice: me alegro de que los artistas, entre comillas, españoles, se extingan. Quizá entonces la gente comience a hacer arte y no bodrios y basura subvencionada. Por cierto, esto me ha recordado, pues el lunes pasado, al final, pues dije que se estrenaban dos pelis españolas. Una era Castillos de Cartón y otra era Atrás. Y bueno, pues que tenían buena pinta y tal, ¿no? Comenté. Pero nada, nada. pues si habéis visto imágenes, pues en las dos pelis enseñan tetas y culos todo el rato. Y por lo que he leído las críticas, pues las ponen muy, vamos, que son infumables. Así que otra vez me la han vuelto a colar los del cine español. Pues ahora nos vamos a quedar con un grupo que, bueno, pues no es el estilo que más escucho, pero que a mí personalmente pues me caen bastante bien, ¿no? Su filosofía y su manera de llevar su carrera musical. Estoy hablando de Canteca de Macao. Es un grupo pues que hace así rumbilla y tal, mezclada así con música más moderna. Y bueno, pues ellos han subido, ya lo hicieron con el primer disco y ahora lo han vuelto a hacer con su segundo. Suben en la página web, se puede descargar tranquilamente su disco, también se puede comprar, por supuesto. Pero bueno, es un grupo que está ahí, se ha recorrido pues todas las ciudades habidas y por haber. Y precisamente de esto hablan en la canción que vamos a escuchar, que se llama Vida de Carretera. Además, bueno, la han incorporado así un toque rockerillo. Pues os dejamos con Canteca de Macao. Horas en el reloj, levanta por la mañana, maldita. Estás en tu punto del día, la 102.8 de la FM. Radio Julia. Os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Gentuza. Pues bueno, parece que en España llevamos camino de convertirnos en una nueva Italia, ¿no? Por el tema de la corrupción, las mafias que hay. Y es que no solo hay corruptela en las altas esferas políticas, sino también en los institutos de secundaria. Y un instituto de aquí, de Zaragoza, el IES Blecua. Pues bueno, que salió la noticia de que su ex director pues está acusado de malversación, se enfrenta a 5 años y medio de cárcel. Pues sí, el individuo se llama Luis Beamonte San Agustín, que va a ser juzgado este mes por delito de falsedad en documentos mercantiles y delito continuado de malversación. Bueno, pues el equipo directivo de este instituto zaragozano, el Blecua, pues detectaron una serie de irregularidades contables que, bueno, pues se lo comunicaron a la dirección provincial, ¿no?, de educación. Bueno, pues se llevó a cabo una investigación y, bueno, pues se comprobó pues que había usado la tarjeta de crédito y había falseado cheques. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? ¿Y quién es el cocinero? Como os digo, pues bueno, sustrajo bastantes cantidades en dinero metálico de la cuenta corriente que tenía el instituto en la CAI. Para ello utilizó varios procedimientos, como una tarjeta de crédito a su nombre, cuando solo se podían realizar operaciones mediante cheques nominativos o transferencias. Y también pues cheques al portador que habían sido manipulados por el acusado. Bueno, la verdad es que qué triste, ¿eh?, que ocurran estas cosas. Hasta en los institutos de Zaragoza. Se ha realizado ya una instrucción judicial en la que han testificado varias personas, personal docente y empresarios que no reconocieron facturas que estaban a su nombre o al de sus compañías. Y el acusado Luis Beamonte pues negó todas las acusaciones. Dijo que él no sabía nada de todo esto. Qué jeta. Bueno, pues después de que el equipo directivo comunicara a educación pues las irregularidades, Beamonte se pilló una baja por enfermedad y en el mes de junio pasado presentó la dimisión. ¿Dónde está mi servilleta? Esto es un rollo de papel. A mí no me gusta la mierda. Pues sí, olía bastante mal en el instituto, menos mal que lo han pillado con las manos en la masa y bueno, se le puede caer el pelo a este tipejo. Pues nada, ya veremos a ver cuando salga la sentencia. Nos vamos a quedar con un poco de música, nos vamos ahora a Alemania con un poquillo de hardstyle. Bueno, pues el grupo que vamos a escuchar se llama Scooter y esa gente la verdad es que se lo monta muy bien porque pilla canciones famosas que han tenido ya éxito, las llevan a su terreno y ala, a disfrutar. La verdad es que bueno, no es lo que más escucho, pero si te pilla así de buen humor y tal, es un trayazo. Nos vamos a quedar con lo que es lo nuevo de Scooter. Este tema se llama Jadog Scooter. Sigues escuchando no solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados. Soy en nuestra sección dedicada a los grupos locales. Os hablamos de Experimentos en el Terror. Sí, Experimentos en el Terror, una de las bandas más veteranas dentro de lo que es el gótico, terror punk y dark rock de Zaragoza. Fundada en el año 1990 por Ignacio De Vicio. Y bueno, que en poco tiempo pues sacaron su primer y único disco hasta la fecha. Un espíritu puro a placar, mis sueños húmedos a placar, mis sueños húmedos. Pues tras este fuerte comienzo, pues la banda pasó por diferentes formaciones, pero sin éxito hasta el día de hoy, momento en el que se consolida la banda con la incorporación de un nuevo batería. Sus miembros comprenden tres generaciones, todos provenientes del punk, lo cual explica la dureza de su sonido. Al frente de la voz y guitarra, el veterano de muchas guerras solitarias, Ignacio Pajares, Ignacio De Vicio, que bueno, pues comenzó en el punk con Cadáveres Aterciopelados en el año 81, hasta el día de hoy. En los teclados y guitarra rítmica está Marian Sorribas, alias Cobbold, y al bajo Iñaki Jimeno, también veterano de muchas bandas de punk. Y a la batería Javier Tirado, que es el miembro más joven y que también está en el grupo Pisando Guapos. Bueno, bueno, bueno. Os voy a dedicar una bonita canción. A vuestros padres, a vuestras novias, a todo el mundo general, a la Guardia Civil que me estará buscando y a todos los capullos que no me están escuchando. Si alguno no ha cagado todavía, siempre está a tiempo de hacerlo. ¿Cómo os iba contando? No sé a qué viene todo esto, pero os voy a decir el título de esta bonita, preciosa canción. También va para vuestros padres, para vuestras madres y para todos. La canción se llama ¡Os podéis joder! Somos... ¡Los Experimentos en el Terror! ¡Dos, dos, dos, tres, cuatro! Pues bueno, así hasta hace dos días, el 31 de octubre de este año, noche de Halloween, en los que, bueno, en la mítica sala de Vicio, pues Experimentos en el Terror retornaba a la escena musical para interpretar sus ya conocidos temas y los nuevos de su nuevo trabajo llamado Autodestrucción. Y bueno, pues lo van a grabar dentro de nada y también van a realizar una mini gira europea para presentar su trabajo. Pues bueno, parece que están volviendo muchos grupos veteranos de aquí de Zaragoza. Esta semana en los foros de música locales pues hablaba bastante de Ignacio De Vicio. Pues que bueno, en su día pues abriera la mítica sala de Vicio. Y bueno, pues un personaje carismático con sus idas de pinza habituales. Si queréis escuchar más canciones, ver fotos y demás, pues myspace.com/experimentosenelterror. Por cierto, que lo que fue el concierto de retorno de Experimentos en el Terror, por lo que se ve, debió ser bastante de desastre. Pues nos vamos a quedar con un temilla de Experimentos. Esto se llama El Aquelarre. Experimentos en el Terror. Divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Usted sí que es un golfo, hombre. Pues vamos con la segunda tanda de Sin Comentarios. Y es que, bueno, pues salía este fin de semana una noticia que dice que Francia, pues a partir de hoy lunes, va a abrir un debate sobre lo que significa ser francés en la actualidad. Este debate se va a dividir en dos partes, uno sobre la identidad nacional y otra sobre el aporte inmigrante a la esencia característica de lo francés. Esta iniciativa corre a cargo del ministro de Inmigración galo. Vamos a ver qué opina el personal. Un tal Richard dice: esto deberían hacerlo con qué significa ser español hoy en día. Apuesto que no saldría nada positivo. Un tal Antoñete dice: aquí ser español es aquel que paga impuestos y no recibe las ayudas que reciben los inmigrantes. Eso es ser español. En el diccionario aparece como sinónimo de gilipollas. Un gaditano dice: en Cádiz un francés es un gabacho. Luisillo dice: un francés es lo que hacen las de las rotondas por 15 euros, ni más ni menos. Un tal Florentino Perras dice: español es igual a pícaro, ladronzuelo, granuja codicioso, dado a los vicios más bajos y obscenos, radical religioso, franquista y vago por antonomasia. Tal Roberto dice: español es Juan la Puerta. Antonio La Rosa dice: español, dícese de los que matan indios con la cruz en la mano y la espada en la otra. Segunda acepción: los que matan negros con redes de pesca en una mano y ametralladoras en la otra. Tocayo mío, David, dice: yo me quiero ir de España y dejar de ser español. ¿Para qué pelota sirve? Para que otros países se rían de nosotros. Anda, que este comentario es bueno. Pepe dice: el significado de francés proviene de los tiempos de Napoleón Bonaparte, que como todo el mundo sabe era corso, el cual le gustaba mucho las costumbres de los francos, por lo que para sentirse y ser uno de ellos adoptó sus costumbres más íntimas. De ahí que siempre que se encontraba con Josefina, pues la solicitara con pasión constante que le hiciera un francés. De ahí que las prostitutas o chaperos muy finos adoptaran ese apelativo para un determinado servicio sexual muy practicado y del gusto de los francos. Y por último, el comentario que ha hecho un tal historiador. Dice: desde Charles de Gaulle, que accedió al poder tras un golpe de estado encubierto, todos sus presidentes, excepto Pompidou, se han librado de la cárcel por ese trato que tiene la justicia con los grandes. Giscard, por los diamantes que recibió de Bocasa. Mitterrand, que fue colaboracionista con los nazis. Chirac, corrupción, etc. Y en el plano internacional, Francia sigue explotando los recursos de sus excolonias africanas a sangre y fuego. Solo hay que ver las bases militares francesas en África, que sirven para apoyar a los gobiernos títeres impuestos desde Francia. Pues bueno, tema polémico siempre de las nacionalidades, identidades. Yo, pues la verdad es que nunca le he tenido mucho cariño a Francia como país, a los franceses. No sé, no es un país que copiaría... Bueno, si yo fuera Zapatero, la verdad es que no copiaría casi nada de Francia. Quizás sí que cogería algunas cositas de otros países como Alemania, Suecia y por ahí. Pero vamos, mi experiencia con los franceses es que son un poquillo antipáticos, aunque nunca es bueno generalizar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a quedar con algo internacional, con los trumeltaleros de Manowar. Y bueno, pues un clásico. El clásico y correcargo de Manowar y su Kings of Metal. Ya sabéis, Other Bands Play, Manowar Kill. Just true matter. con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, que la chupen, que la sigan chupando, que la sigan chupando. Esto es la caja más tonta. Pues bueno, hoy os quería hablar de uno de los diarios digitales que más fuerte está pegando últimamente. Lo digo en plan de broma. Estoy hablando del diario Barcelona, diariobarcelona.com. Podéis meter así la dirección en vuestro navegador. Bueno, ya si entráis en el blog del programa, no sé, zaragoza.blogspot.com, pues bueno, ya hablamos en su día de esta gente. Que para que os hagáis una idea, es una mezcla entre el diario 20 Minutos y, pues no sé, la página del Torbe, el Interview, no sé. Bueno, pues si habéis entrado alguna vez, pues te puedes encontrar ahí una foto de una tía abierta de piernas, un par de tetas. ¿Alguna vez ha salido algún tío con el rabo al aire? Y bueno, pues te puedes encontrar ahí las noticias más absurdas que pueda haber. Pero claro, si esto fuera una página web porno o algo así, pues no... No sé, sería normal, pero... En un diario más o menos de información general... La verdad es que todo el mundo se pregunta quién está detrás del diario Barcelona, si le han hackeado la web, que no creo. En fin, yo solo sé que pertenece a un grupo editorial que no había oído en mi vida, se llama... Sí, aquí lo tengo, Grupo Edicosma. No sé a quién pertenecerá. El caso es que los que trabajan en este diario están más salidos que yo que sé. También tienen un canal de vídeos en los que pues hablan de las mayores fricadas, como por ejemplo de las políticas que más morbo dan a los españoles. Tiempo atrás, las ministras salieron con sus mejores galas en un semanal de un famoso diario de este país, causando un gran revuelo. De este modo, procedemos ahora a difundir nuestro propio ranking de las ministras según la belleza de estas y el morbo que pueda producir en los españolitos. En el noveno puesto nos encontramos a la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. A sus alturas ha de reconocerse que el estilo en el vestuario de la pelo pollo es fantástico. Sin embargo, los distintos códigos de barras que ya se pueden apreciar en su rostro desvirtúan su supuesto esta belleza. En la octava posición, una ministra muy de campo, muy rural, la de Medio Ambiente y Medios Rural y Marino, Elena Espinosa. Elegida por sus bolsas de debajo de sus ojos, es digna de ostentar el penúltimo puesto de la clasificación. El número 7 lo ha conseguido nuestra odiada ministra de Economía, Elena Salgado. Debemos reconocer que siempre va muy bien vestida, al igual que de la Vega, y lo supera en el peinado, mucho más cuidado. Tiene clase, pero también los años hacen acto de presencia. El puesto 6 es para nuestra motera, para nuestra roquera, para la mujer de la chupa de cuero negro, para la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aunque ahora ha abandonado bastante esa prenda. La quinta posición la alcanza Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, quien con su melena dorada leonina logra un carácter felino que a cualquiera le pondría. Su estatura también le confiere un poderío que a otras muchas le falta. El diploma de la cuarta posición se lo lleva la morenaza de la ministra invisible, la de Vivienda, la que nunca se ve en ningún lado, Beatriz Corredor. A muchos de los españoles nos van las mujeres de pelo oscuro y ella es la única que puede recordarnos a nuestras novietas de la juventud. Así podríamos cantarle a lo Antonio Banderas lo de Morena de mi corazón. Y entramos en el podium con la también denostada por todos ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Otra enorme morena de rasgos faciales duros, con un gran poderío y una cabeza pensante que no sabemos describir por las pocas veces también que intervienen de los medios. Su estilismo, joven y moderno, pero con gusto y al ser estilizada, le otorgan la medalla de bronce. La plata se la lleva nuestra piolilla, la ministra más pequeña de todas, la de Igualdad, Viviana Aído. Su mezcla de inexperiencia, soñadora y rasgos hippies la convierten en carne fresca, en flores de primavera. Es la flower power de la clasificación. y la medalla de oro. Nuestra campeonísima, la mejor de las mejores, es la ministra pacifista de Defensa, Carme Chacón, que a los militares y al resto de los españoles los pone firmes. ¿A quién no le gusta cuando grita eso de viva España con esa boquita tan sensual de pucherito cuando se pone seria pasando revista a todos los soldados? ¡Ay, la Chacón es lo máximo! Es la que tiene unas mejores curvas y además es guapetona y muy interesante. En fin, en fin. Ya habéis escuchado... ¿cómo se les va la pinza a la gente del diario Barcelona? En fin, desde luego, qué bajo está cayendo el periodismo en este país. Pues nada, nos vamos a quedar con un temilla que va dedicado pues a esas ministras de las que hablaban en este vídeo. Estas ministras modernillas. A mí, bueno, tengo que reconocer que la que más me va es la de Igualdad, Vivian Aido. Carme Chacón también es, tiene su punto, pero bueno, no la veo tan guapa. En fin, para ellas va este tema friki de Putilatex, llamado Mira una moderna, Putilatex. La duda entre ir a Zara o a Mango, optarás por Almacenes Navarro. Moderna de mierda. Mira una moderna. Moderna de mierda. pegando del coño a la cabina del DJ. Electroperra. Un asco todo. Moderna. Un asco de moderna. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Pues bueno, y os vamos a hablar de un grupo pues que estará en concierto esta semana aquí en Zaragoza. Así que nada, vamos a hablaros de ellos. Pues el grupo en cuestión es Cámara Obscura. Pues sí, Cámara Obscura es un grupo indie de Glasgow, Escocia, formado en el año 1996 por Trashean Campbell, John Henderson y Gavin Dunbar. Hoy en día tan solo Trashean y Gavin permanecen en la formación. Su música se podría definir de muchas maneras, algunos hacen referencia al soft pop de los años 50 y 60, que si country por aquí, que si folk por acá, toques de Breaking Bad The Girl y de Astrud Gilberto, y hay otros directamente que dicen que son unos ñoños y unos osainas. Aunque quizás el grupo referencia sean los Bell and Sebastian. Que por otro lado, pues es normal ya que son paisanos suyos. Su carrera pues comenzó de una manera fulgurante. Sus tres primeros singles se descatalogaron rápidamente. Y sus discos de estudio pues han vendido como churros en todo, bueno, en su país, en todo Reino Unido y también en otras partes del mundo. Algunos de sus temas han aparecido en bandas sonoras de cine y televisión, como por ejemplo en la serie Anatomía de Grey. Bueno, pues hablando un poco así de sus discos de estudio, el primero lo grabaron en el año 2001, llamado Biggest Blue Hi-Fi, que ya fue un éxito, sobre todo por la buena acogida que habían tenido sus EPs anteriores. Dos años más tarde, en el 2003, se publicaron Underachievers, Please Try Harder, que fue un disco más melancólico y acústico que el anterior. Aunque también pues tuvo bastante éxito, consiguió buenas posiciones en las listas de ventas. to jump in me. We met by a trick of fate. En el 2006 sacaron su tercer larga duración, Let's Get Out of This Country. Un disco que grabaron en Suecia. Bueno, pues este disco era una mezcla del pop más clásico con el country y el soul. En general, un disco más alegre. Pues así hasta llegar hasta su cuarto disco, el publicado este año 2009, el que van a presentar aquí en Zaragoza, llamado My Mouthling Career. Hablando de este disco, pues su vocalista, Tracy Ann Campbell, dice pues que la gente que lo ha oído, pues les comenta que es más intenso y más oscuro. Y bueno, pues lo típico que dice toda banda, ¿no? Pues que es lo mejor que han hecho hasta la fecha. Something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor, I wanted to control it. But love, I couldn't hold it. Pues ya lo sabéis, esta semana estarán aquí en concierto. Ahora mismo lo diremos en la agenda, el lugar, precios y todo. Nos quedamos con un tema de Cámara Obscura de este nuevo disco llamado Away with Mother. Ellos son Cámara Obscura. How many times have you told me now that you've Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Y como es habitual, nos despedimos con la agenda cultural. Pecata en discoteca con los guardos. Pues la primera cosa que os voy a recordar, hemos escuchado hoy una banda, como son Canteca de Macao, que bueno, pues ya sabéis, es así rollo rumbero, pues estarán el miércoles en la FNAC a las 7:30, presentando su disco. Pues esta gente que, bueno, se lo curra bastante, si os mola ese rollo, pues ya sabéis, el miércoles en la FNAC, Canteca de Macao. Después pasaríamos al jueves. El jueves estarán pues Cámara Oscura, el grupo que os acabamos de hablar. Pues bueno, esta formación que tiene mucho éxito dentro de la escena indie. Pues eso sí, las entradas pues valen su dinero, 15 euros anticipada, 18 en taquilla. Esto será en la Casa del Loco. Repito, Cámara Oscura el jueves. Y estarán de teloneros los Magic Arm, que no los he escuchado, no me ha dado tiempo. Estos que suenan de fondo son Berry Charrac. Si os mola el rock, pues esta formación ya tiene cierto nombre desde Navarra. Pues estarán también en la Casa de Loco. Eso será a las 9:30, 11 anticipada, 13 en taquilla. Repito, Berry Charrac. El sábado estarán Bella Fleck and the Fleckstones en la sala multiusos, 25 euros. Es decir, que no solo estará Bella Fleck, sino que también aparecerán por allí The Lydian Project y Clara Luna. Pues a menudo considerado el primer intérprete del banjo, de banjo del mundo, Bella Fleck ha creado una mezcla original y rompedora de géneros de bluegrass, jazz y pop. Pues que le han hecho acreedor de muchos elogios, críticas y premios desde el año 1989. Os repito, Bella Fleck and the Fleckstones el sábado en la sala multiusos. Pues otro de los grupos veteranos de la ciudad, Niños del Brasil, que estarán tocando en el Café Hispano a las 9:30 el sábado. Si lo que os va es el metal más contundente, pues tenéis el Blasphemer Thrasher Fest 2. Es pues la segunda edición de este festival Thrasher. Esto será a las 8 en la sala Ultimatum, 6 euros. Y los grupos que actuarán serán Aggression, Thrash Metal de Barcelona, Death Overthrew de Valencia y Demonise de Zaragoza. Y en cuanto a cine se refiere, pues bueno, el próximo viernes estrenarán algunas pelis, pero bueno, tampoco es que no me han llamado mucho la atención, excepto una, llamada The Box. Está dirigida por el mismo que llevó a cabo Donnie Darko. Pues esta peli considerada para muchos de culto, pues, bueno, su creador vuelve a la carga con The Box. está protagonizada por Cameron Díaz y James Marsden. James Marsden, si no suena, pues es el que hacía de Cíclope en X-Men. Y que plantea un gran dilema. Si aceptarías ganar unos sustanciosos millones a cambio de la vida de otras personas. Por lo que se ve, ha tenido buenas críticas. Pues repito, este fin de semana se estrena de Vox. Volando por las calles vacías de Teruel. Buscando por las calles de Teruel. Vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel. Pues hasta aquí esta nueva edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca duerme. Todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los bares. No busco pasaporte. Perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte. Pues nada, aquí lo dejamos. Me deslizo por este día festivo a este rincón de España. Donde gracias por acompañarnos. Donde no limpian las telas de araña. Y así otra noche de este fantasma. Entre fantasmas. Como siempre, pues recordar formas de contacto y demás. Disimulo yo. Tenéis el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com. Tormentas en la ciudad mientras antes de la. Podéis dejar algún comentario. Y también podéis contactar con nosotros a través del email de la emisora radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Sin saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden. Que haga público este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Comentaros que el lunes que viene no sé si podré estar por aquí. En todo caso, pues lo anunciaremos en la página de la emisora. Tanto si hay programa como no, pues ya lo diremos. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman ni humo, se comen ni mierda. Así que por mi parte, pues nada más. Una nueva edición de No Solo Zaragoza. Espero que lo paséis bien esta semana. Seguir escuchando la programación de Radio Mai. Nos despedimos pues con un temilla de lo último que han sacado los holandeses With Intentation, una balada. Pues bueno, bastante comercial. Pero bueno, como todo lo que toca Sharon de la Adele, pues les ha quedado bastante potita. Pues nada, nos despedimos con este tema llamado Utopía de Within Temptation. Hasta la próxima, que no sé si será el próximo lunes o cuándo será. Pero bueno, hasta la próxima entrega de No Solo Zaragoza. Pasarlo muy bien. To live and roam free. It shines in the dark and it grows within me. You're holding my hand, but you don't understand. So where I am going, you won't be in the end. I'm dreaming in colors of getting the chance. Dreaming of China, the perfect romance. In search of the door to open your mind. In search of the cure of mankind. Oh, help us, we're drowning. So close. blows up inside. Why does it rain, rain?